más tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la chepa y me gustas tú. Me gustan las muchachas y me gustas tú. Me gusta Juli Juli y me gustas tú. Radio Reloj. Buenos días, saludo especial para los mejores oyentes. 5 de la mañana. No, son las 7:01. No todo lo que es oro brilla. Ah, no, eso es verdad. Remedio chino e infalible. Bueno, muchas gracias, Manu Chao, con esta buena canción. Me gustas tú, bienvenidos, buenos días, good morning. Estas son las mañanas Veracruz y a esta hora comenzamos para presentarles a todos ustedes este programa que se llama Despiértese con Veracruz. Good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas Veracruz. Vamos a acompañarles con muchísimo gusto hasta las 9 de la mañana, como todos los días. Hoy tendremos todas esas buenas secciones que nos trae la Chepa Rechowski. Vamos a entregarles a ustedes también los principales titulares de las noticias más importantes de lo que está ocurriendo en Colombia, en el mundo. También en el Eje Cafetero, porque las noticias del Eje Cafetero son bien importantes para nosotros. John Jairo Muñoz, Juan Machado, La Chepa Rechowski, Gustavo Roldán. En la dirección de Veracruz estamos listos para llevarles Despiértese con Veracruz. Buenos días, don John Jairo. Yo estoy que le busco una cortina a usted para presentarlo con esas pintas que usted viene todos los días, don John Jairo. ¿Qué tal la de hoy? Ave María, por Dios bendito, sagrado rostro. ¿Va de cóctel o qué? ¿Va de cóctel? Tengo un compromiso social muy importante hoy. Yo veo, lo siento a usted, me han contado que lo han visto por ahí metido en muchas reuniones políticas, que lo han visto por ahí como periodista hacer varias cosas, pero ¿no le da vergüenza a usted toda hora con esos corbatines de colores? No, me enorgullezco, me siento muy elegante, muy seguro de mí mismo. Y lo veo que hoy despertó con Veracruz. Sí, hoy, señor. Está despierto usted con Veracruz. Claro que sí. ¿Cómo amaneció hoy, mi amigo John Jairo? Muy bien, Gustavo, muy bien. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Bien? Mejor y mejor que nunca. Más bendecido que todos los días. Ah. Eso sí, se lo puedo asegurar. Con todas las ganas, con toda la energía. Y acompañado por Dios y la Virgen que siempre están conmigo. Eso sí, tenga la plena seguridad usted, hermano. Ah, bueno, eso sí. Así tiene que ser. Amanece la mañana fría, un poco sobre el eje cafetero, pues, o bastante fría. ¿Cómo, André? ¿Cómo se levanta hoy el clima? Yo diría que una temperatura normal, porque Manizales 14 grados, sí. Armenia 17 y Pereira 18. 18 grados centígrados. No. Ha estado como muy normalita, como la temperatura, ¿cierto? Sí, que sí. Sí, la veo como muy pareja. Ha estado muy pareja. Nuestro mete orólogo John Jairo Muñoz, a esta hora de la mañana, ¿cómo amanece hoy el clima en la linda y hermosa ciudad de Medellín? En la linda y hermosa ciudad de Medellín estamos a una temperatura de 16 grados centígrados. Está un poquito frío. Bueno, ¿y cómo está el mundo entero? ¿Qué tenemos por ahí? El mundo entero. La ciudad de Cali tiene 21 grados centígrados. Ve, mira. Buenos Aires, 19. Bogotá, 8 grados centígrados. Nueva York, menos 7. Uy. Menos 7 grados centígrados. Está haciendo frío por allá. Orlando, Florida, ¿lo tiene por ahí? Orlando, Florida, sí señor, por aquí lo tengo también, en la ciudad de Orlando, 16 grados centígrados. Muy bien. En el cono sur, por ejemplo, Auckland, sí. Auckland, que queda en Nueva Zelanda, hay 20 grados centígrados, están ya empezando a ser como calorcito ya. Están disfrutando de un verano que sí, no es como muy intenso, porque imagínense, Buenos Aires está en pleno verano y tiene 19 grados centígrados. Bueno, la costa norte de Colombia, ¿cómo registra esta mañana? Barranquilla registra 23 grados centígrados. 23 grados, bueno, chévere. Está bacano el climita por allá. Barranquilla está ahorita en plena brisa, ¿no? Sí. Hay pura brisa porque es el tiempo donde se van aproximando las fiestas de Barranquilla que están por el momento. ¿El carnaval o qué es? No, los carnavales de Barranquilla fueron aplazados. Ah, sí, ¿verdad? No se van a realizar los carnavales de Barranquilla en este año 2022. Preocupante la situación, John Jairo Muñoz, nuevamente con el COVID. Muy preocupante. Muy preocupante, y vamos a entregarles ese dato en un momento en cómo va el COVID. Vamos a entregarles las noticias más importantes, porque lo que ocurre en nuestro país es noticia para Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Vamos a entregarle los principales titulares de las noticias a esta hora de la mañana, 7:05 minutos. Antes de entregarle los titulares, vamos a compartirles el pico y placa para hoy, que comenzó a las 7 de la mañana para la ciudad de Armenia y la ciudad de Pereira. Ojo, en el centro de la ciudad, a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, hablando de Armenia, Quindío. Las placas que finalizan para motos y vehículos particulares en 9 y 0. Comenzó a las 7 de la mañana para los que van hacia el centro de la ciudad, y en toda la ciudad va de 7 de la mañana a 9 de la mañana, 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. Hoy las motos y los vehículos particulares que sus placas finalizan en 9 y 0, pendientes que estamos en pico y placa. El pico y placa comenzó a las 7 de la mañana también en la ciudad de Pereira, va hasta las 7 de la noche. Ojo, solo para vehículos particulares, placas que finalizan para hoy jueves 27 de enero del año 2022, placas que finalizan en 6 y 7 para la ciudad de Pereira. Comenzó a las 7 de la mañana, hace 6 minutos. Si su placa finalizó en finaliza en 6 y 7, ojo que si sacó su vehículo está en pico y placa. Lógicamente también para los amigos que van en su vehículo escuchando a Veracruz vía online en la ciudad de Medellín, para hoy jueves, placas que finalizan en 0 y 7, los vehículos particulares. Para las placas que inician en 0 y 7, las motos de 2 y 4 tiempos. Comenzó a las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche. Ese es el pico y placa para hoy en las diferentes ciudades de nuestro país, que registra en los principales diarios de nuestro país también. 7 de la mañana, 7 minutos. Aquí están los principales titulares de las noticias, lo más importante de lo que está ocurriendo en el mundo. 22 militares heridos y uno asesinado en 3 ataques contra bases militares. Nuevamente ataques. Esto es, se presentó en Ocaña, en Aguachica y en Chiriguaná. Hubo atentados en otras regiones y se registraron hostigamientos. Ay, ay, ay. Uno de los titulares más importantes con los que se despierta nuestro país y está en los principales titulares, en los principales diarios. Por aquí también tengo otra noticia, el linchamiento, que reabre el debate sobre la justicia por mano propia. No sé si se dio cuenta de la noticia de un conductor de un vehículo recolector de basuras. ¿Qué pasó? Que atropella a una indígena y toman por mano propia justicia un grupo de indígenas, linchando el conductor lo llevan y lo trasladan a un centro hospitalario y fallece. Ay, ay, ay, ¿cómo así? Con mano propia, sí señor. Esos son los dos principales titulares de las noticias que se registran hoy en los diarios más importantes de nuestro país. También lo que ocurre en el Eje Cafetero hace parte de Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Pues Gustavo, debido a hechos de inseguridad en el orden público, ha habido hechos de atracos, en fin, pues resulta que el alcalde y el alcalde, tanto el alcalde Carlos Maya López como el gobernador Víctor Manuel Tamayo convocaron a un consejo departamental de seguridad, el cual contó con la presencia de altos mandos de la Policía Nacional y el Ejército. Y esto ocasionó que se anunciara la llegada de 100 integrantes de la Policía Militar, quienes reforzarán la seguridad en el área rural y las vías de la capital risaraldense y Dos Quebradas. Esto es una noticia alentadora porque se refuerza la seguridad entonces en el área con la llegada de estos 100 integrantes de la Policía Militar, además de 70 uniformados también vienen para esta región, el área metropolitana que comprende Pereira y Dos Quebradas. Está delicada la situación a nivel de seguridad en la capital del Eje. Sí, señor. Le están prestando mucha atención. Buena por esa, señor alcalde de Pereira. Estar pendiente y hacer estos consejos de seguridad que son bien importantes y bueno, traer a reforzar toda esta seguridad para que pueda mejorar la seguridad dentro de la ciudad de Pereira y por supuesto Dos Quebradas. Bueno, 7:09. Y una noticia buena referente al deporte en Manizales, porque Once Caldas se impuso 1-2 a La Equidad en el estadio de Techo, jugando como visitante en juego por la segunda fecha de la Liga Betplay Di Mayor 2022. Los goles del blanco los marcaron Menden García y Diego Valdés. Pablo Sabaj anotó para el equipo local. Ayer también jugó el Nacional. Ayer goleó el Nacional al Junior, ¿no? Exactamente. Sí, sí, ayer goleó el Nacional al Junior. Ahorita vamos a entregarle las noticias deportivas. Todo esto y mucho más lo vamos a tener a esta hora en Despiértese con Veracruz. Buenos días, bienvenidos. Los acompañamos hasta las 9 de la mañana. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Antes de comenzar con buena música, ya comienzan a registrarse nuestros oyentes en el 322-268-1212. Hoy vamos a tener pregunta del día para que usted participe con nosotros. Por ahora nos informa por acá un oyente, Gabriel Henao, dice 22 grados centígrados en Sydney, ya de noche, pero gracias a la niña. Dice por acá uno de nuestros oyentes que está en Sydney disfrutando de Veracruz Estéreo y acompañándose de estas buenas canciones, de estos buenos clásicos. Comenzamos con buena música, John Jairo Muñoz. Esta es This Is Your Night, una canción interpretada por una holandesa llamada Amber. Aquí está en Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Esta es una canción con la agrupación de Pointer Sisters, incluida en su álbum So Excited. I'm So Excited, se titula Estoy Muy Entusiasmado. Canción del año 1982, 7 de la mañana, 15 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. De la mañana, 18 minutos. Continuamos presentándoles a esta hora Despiértese con Veracruz. Buenos días para los oyentes que están llegando a la sintonía a esta hora, que prenden su radio, su pasacinta, su equipo de sonido, que prendieron su celular, los que ya llegaron a la oficina, que entraron a trabajar a las 7 de la mañana y están escuchando a esta hora ya en su computador Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Muy buenos días para todos. El Señor me los bendiga y que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los días. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién está tocando? Wow, si este tipo viene de cachaco y corbatín. No, Chepa, dígame una cosa, Chepa. ¿Cuántas cirugías se ha realizado usted? Porque usted es muy mamacita. Cirugías, amor, yo soy enterita, yo como vengo y vengo derechita, mi amor. Qué caderas, Dios mío, sí, bendito, sí. Sagrado. Yo me conservo muy bien, yo troto, yo soy como una Vicitru. Sí, así. Yo troto, pues claro que no es la misma edad, pues, porque Vicitru es distinto, pues, yo soy sardina. En cambio, Vicitru ya es una sardina, pero en lata. Y entonces yo por la mañana hago ejercicio. Sardina, yo le digo, en lata. Sí, a ver, ¿cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? Por ejemplo, hoy jueves. Pierna. Sí. Sí. Listo. Sí. Martes, pecho. Pecho, sí. Miércoles, cadera. Sí. Sí. Jueves, tamal. Viernes, típico. Sábado, sancocho. Domingo, sudado. Qué buena rutina, ¿no? ¿Qué le parece? Hace ejercicio de lunes a miércoles. Y jueves, viernes, sábado y domingo ya le pega la cuchara. Mi rutina es esa. Ah, pero muy, de todas maneras te conservas, estás muy hermosa. Me encanta verte. Gracias por acompañarnos en Despiértese con Veracruz. A propósito, ¿cómo amaneciste hoy? Sí. No, muy bien, muy contenta, muy feliz. Sí. Ayer vi a John Jairo muy contento, muy feliz. Yo lo veía a él que, hijo de puerca, estaba muy. Y unas preguntas muy buenas. Y yo dije, qué rico estar con ustedes allá. Sí, ay, sí. Bueno. John Jairo, yo ayer lo sentí como con ganas de incursionar ya en la política, como con ganas de tener su curul también el hombre. ¿Ah? Sí, sí. ¿Votarías por mí, Chepa, si me lanzo? Ya le tenía propaganda y todo. Sí, ¿cómo sería la propaganda de John Jairo? ¿Cómo sería la propaganda? Debe ser pendejo, vote por John Jairo al consejo. Siete, 21 minutos. Debe ser pendejo. Bueno. Vote por John Jairo al consejo. Cuento con tu voto, Chepa. Vote 69. ¿Arrancamos con las noticias bobas o nos ponemos en modo oración? Ah, venga, vamos a analizar. Yo no aviso las noticias bobas hoy. Venga, yo miro las noticias bobas aquí. Muy bien, a ver. Es que hay que saber cuenten de noticias. A ver, yo les muestro. Bueno, de noticias, hoy nos encontramos con una de las noticias más importantes en todos los diarios de nuestro país. Y fue nuevamente el atentado que hubo en Ocaña, Aguachica y Chiriguaná. 22 militares heridos y uno asesinado en 3 ataques contra bases militares. Ese es el principal titular de las noticias. El otro titular importante hoy es el linchamiento que reabre el debate sobre la justicia por mano propia. No sé si te diste cuenta, Chepa, de un conductor de un vehículo recolector de basuras que atropelló una indígena. Esa es la otra noticia importante con la que se levanta hoy Colombia. Sí. Chepa y... Ay, hermano. Chepa. Aquí estoy viendo la foto de Pastrana. ¡Ay, hijo de madre! ¿Qué pasó con Pastrana? ¡Hijo de madre! Ese man... No, parce, otra gripa que le dije va. Ese man está... No. Ya, está pero mejor dicho... Está ¡qué acabado! Foto tan... Si este, me asusté con la de Luis Miguel, con la de Pastrana sí me asusté más. Le digo, pues... Ese mejor dicho... No. Míralo en el Caracol, ahí están las noticias de Caracol. Está acabado. Dios mío, ¿qué es eso? Yo sí voy a mirar. Yo sí voy a mirar. Ay. ¿Esa es la noticia importante o qué? Sí, no, las pendejadas que estoy mirando a ver qué pendejadas hubo ahí. Ah, no, entonces hablemos de Bad Bunny y Chepa. Hágale, Bad Bunny. Uy, esas boletas de Bad Bunny, hermano. A ver, yo lo veo, pues, ya. A ver, yo veo. Sí. Pero estamos hablando de las noticias Caracol como tal televisión o en alguna de radio. No, de radio. Ah, de okay. Televisión también podemos ver. Sí, porque estaba viendo aquí en las de televisión, pero ahí no veo la foto de Pastrana, no lo veo ahí. Egan está mejorcito, ya lo vimos tomando sopita y todo, ya estamos tranquilos. Ya le están dando caldito. Qué tan bueno. Vamos Nacional entonces. Le ganó al Junior en el Atanasio. Sí. Junior, tu papá. Yo. Pero no hay lo que le manden al Tolima para que vean las flechas que le pegan a Nacional. Yo quería jugar con el Tolima, ¿sí o no? Tolima y buen madre le gana siempre a Nacional en el Atanasio. Sí, vamos a ponernos. En Atanasio y en Ibagué también. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos en modo oración. Hoy tenemos oración. Por el tapabocas. Vamos a ponernos en modo oración y ahorita venimos a dar los principales titulares de las noticias bobas con Chepa en Despiértese con Veracruz. Ayúdame, Dios mío, yo. Gracias, Juan José. Ayúdame, Jesús mío. Oraciones por el tapabocas. Ayúdame, Jesús mío. Yo sé que no te equivocas. Te pedimos que ahora todos se pongan el tapabocas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Hay gente que nos encuentra caminando indiferente y tienen el tapabocas en la mitad de la frente. Ayúdame, Jesús mío, yo. Hay otros que lo usan siempre como los domiciliarios, colgado en mitad del cuello, y eso no es ser solidarios. Ayúdame, Jesús mío, yo. No reciban en sus casas a nadie sin tapabocas. La pandemia está creciendo. Yo creo que se equivoca. Ayúdame, Yumío, yo. Pónganse en el tapabocas que tape nariz y boca. Y sus guantes de nitilo porque prevenir nos toca. Ayúdame, Yumío, yo. Que le salen a uno con el tapabocas y es que en la mano. Ay, y más que esa importante oración, ¿es cierto todo lo que dice esa oración? Es sí. Verdad. Muchas personas sí. Que se ponen el tapabocas como no es debido, se lo ponen sí. En la frente cuando no es que se debajo tapan. De la nariz. Debajo de la nariz. Debajo de la nariz. Sí. Y el virus entra por la nariz. Exactamente. No por los labios. No. 7:25 a.m. Ya vienen las noticias bobas. Los principales titulares de la noticia. Las noticias bobas del día. Ya las vamos a analizar con Chepita en Despiértese con Veracruz. 7:25 a.m. Aquí está The Outfield. ¿De qué año es esta canción, mi amigo John Jairo Muñoz? Año 1985. All the love in the world. Todo el amor del mundo. Para todos ustedes, todo el amor del mundo. Dios los bendiga. Buenos días. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Mientras integraba la agrupación Genesis, Phil Collins también sacaba su álbum como solista por allá en los 80. No Jacket Required contiene esta canción, Don't Lose My Number. Esto es Despiértese con Veracruz, son las 7:29 a.m. Shadows are on the ground. Well, nobody knew. Política, yo les muestro cómo es la vuelta. Dice, puta, yo no les disculpo nada. Está al aire, ¿no? Seguimos en Despiértase con Veracruz, 7 de la mañana, 34 minutos. Es el momento de presentarles y hacer un análisis de las noticias o de los titulares de las noticias más importantes de nuestro país en su forma de ser o en su forma de actuar con Chepita. Las noticias boas a esta hora en Despiértase con Veracruz. Noticias bobas, vea. Aquí estoy leyendo las noticias de aquí de Caracol. Hay unas muy buenas, pues aquí hay unas que... Mire lo que dice Quisque Iván Cepeda. Como hay un debate de prisa con Petro, con Gutiérrez, con Fajardo, sí, con varios ahí. Hoy, ¿cierto? Entonces dice Iván Cepeda, espero que no sea solo un ataque contra Petro. No, huevón, lo van a celebrar, le van a celebrar un cumpleaños. Los que van es a abrazarlo, dale pico, ese marihuana es bobo. Ah, es que ojalá que no le den palo a Petro. Entonces, ¿qué quiere meter para que en el debate, pues? para deleitarlo. Claro, eso es, para eso es el debate, para que saquen sus trapitos al sol. Para que se den madera a todos. No. Ese hijo de puerca que que se vuelva. Ese man duerme en cama hospitalaria porque ese huevón tiene más enfermedades que un putas. No, y si no la tiene, la consigue para la otra semana. Eso no tiene problema. No, ese Cepeda, Iván Cepeda, qué pecado, pues, pero es uno, hermano, todas esas drogas que le están dando lo tienen mal, qué pecado. ¿El man está enfermo, bueno, o qué? Aquí está otra. Ay, este sí es muy gracioso. Ah, no, aquí está, dice que brava esa Ingrid con ese Alejandro Gaviria, porque recibió a ese Germán Barón Cotrino. Ve, Chepa. Hombre, esa señora no hacía nada en Francia. Chepa. Y se vino para acá, es que a mandar. Chepa, ¿vos te has pillado que Ingrid viene cada 4 años cuando hay elecciones y después se claro, pierde? Claro, a recoger plata a países. Esa señora no tiene que hacer nada aquí. Esa señora vive en Francia, por allá con la truería y en las clases altas. Ya por ahí se gastó la plata del libro, además que no debe tener plata. Eso es que no tiene billete y vino a cuadrar caja, porque es que esa señora no. Vino por billete. Señora, no. Y claro, pues que ese man Germán Barón Cotrino, pues yo no lo recomiendo a nadie. Le digo, qué pereza. Político tan jodido ese, qué pereza. Bueno, siguiente. Sin comentarios. Ahí está muy bacana, es que Colombia. Ahí había una risa, una noticia aquí de Colombia que me encontré. Son las eliminatorias más difíciles y estamos dentro. Estamos dentro. Dentro de 24 horas en la puta. Que estamos dentro. 5 partidos. Sin meter dentro gol. Dentro de 22 horas llevan del puto. Si no le ganamos a Perú y le ganamos a Argentina, estamos dentro, pero dentro de las casas mismas, viendo eso por televisión. Estamos dentro. ¿Dentro de qué? Esa recita de Chepa. Ay, es que este país es muy gracioso, man. Este país. Estamos dentro. Estamos dentro. 5 partidos sin un gol. Y eso que no podemos salir y tuvimos la oportunidad porque todos se bajaron los calzones y nosotros es que empatando. A punta de empates, ¿no? Más oportunidad no le puede dar a uno Dios, ¿sí o no? Sí, totalmente de acuerdo. Ay, güey, madre. ¿Alguna otra noticia, Chepita? ¿Algún otro titular a esta hora? ¿Y James te ha contado algo acerca de la selección para el partido del viernes? Mañana. No, mañana me escribe James y me cuenta a ver cómo es que va la cosa, porque los tienen encerrados. Oiga, mañana tendremos la carta de James nuevamente y mañana tendremos algo muy importante que vamos a hacer todos los viernes que se llama El Caso Cerrado. Repete para que te lo repete. Cacho Enterrado, Cacho no, eso se llama Cacho Enterrado. Ah, Cacho Enterrado. Cacho Enterrado. Cacho Enterrado, con la doctora Ana María Palo. Ah, sí, así se llama la doctora que tenemos nosotros ya en Despiértese con Veracruz. Repete para que lo repiten. Repete para que lo repiten. La doctora Ana María Palo. Palo. ¿Y se llama la sección, cómo se llama, Chepa? ¿Cuál? Cacho Cerrado. Cacho Enterrado. Es más, vea, yo les voy a mostrar algo. Ya tiene el jingle. ¿Cómo es el jingle, Chepa? Cacho Enterrado. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Qué dices? Cacho enterrado. Cacho enterrado. 7:38 a esta hora estamos presentando Despiértese. El viernes empiezan los Olímpicos de Invierno. ¿Sí? Sí, señor. ¿Mañana? Sí. ¿O entre 8 días? Colombia tiene equipo en los Olímpicos de Invierno. ¿Tiene integrantes? Claro, delegación. ¿Delegación? Sí, envió a 15 vendedores de Bonais. Ah. Van a desfilar con el uniforme de Bonai de la región de Colombia en los Olímpicos de Invierno y llevaron también a 7 agripados. Sí. Con buzo y con cosas así estornudando y todo, van a ser en la delegación de Colombia. Sí. 7:39. Colombia tiene que estar en los grandes eventos. Chepa, le tengo el santo del día. El santo del día. Voy a contarles primero este dato importante. Día 161 de la cuarentena nacional. Es el día 515 del aislamiento selectivo en Colombia. Ojo pues, día 515. Del aislamiento selectivo en Colombia. El día el santo del día es Día Santa Ángela, San Avito y Santa Ángela de Merici. Esos son Sanamet Duo. San Ahmed Tour. Esos son los Samsung. Esos son los santos del día. Y recuerden, día 515 del aislamiento selectivo en Colombia. Nos preparamos porque ya venimos para entregarles a ustedes toda la información de lo que ocurre con el COVID. Sigue siendo la noticia también más importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La gente no cree. La gente no cree. Sí. La gente no cree. Las muertes están creciendo fuertemente. En Medellín, eso está ya muy bravo. En Medellín, eso no es solamente en Medellín. Colombia. Eso es en toda parte, Chepita. Ya vengo para contarle cómo va el COVID. En Despiértese con Veracruz, 7:40 minutos. De la banda sonora de la película Purple Rain, protagonizada por Prince. Aquí está el mismo Prince. Con When Doves Cry. Esta fue la canción más importante en el año 1985 en Billboard. De los 90 en Veracruz Estéreo 91.1. Y precisamente del 93, aquí está Paul McCartney, Hope of Deliverance. Always, always from now until then. extra, extra. Noticias 2050. Noticias 2050 con Chepa. Estas son las noticias del año 2050. 2050. Porque cuando la noticia se produce, Chepa la introduce. Chepa te la introduce. La alcaldía de Pasto regalará 1,000 tabletas a alumnos de bachillerato de escasos recursos. Solo tienen que pasar por la oficina de educación de la alcaldía con un vaso de agua y tomarse su tableta. Esa campaña es solo durante este mes y hasta que se acaben las tabletas. Tembló en el Senado de Bogotá. Hoy a las 6 de la mañana tembló en el Capitolio Nacional con una intensidad de 6 grados en la escala de Richter. El temblor afectó las instalaciones donde, gracias a Dios, no habían llegado a trabajar los senadores, ya que estos llegan tipo 5 de la tarde y se van a las 5 y 25 después de tomar lista. El pueblo pide de rodillas que vuelva nuevamente a temblar, pero a esa hora y en el mismo sitio. La última vez que tembló en el Senado fue en 1998, pero esa vez fue de 4 puntos en la escala de Richter, y ese día el señor Richter no logró encontrar la escala, pues ya la robaron los congresistas. A lo legal. A lo legal, la Corte Suprema de Colombia, de cabeza de los magistrados Gustavo Malo, Francisco Ricarte y el magistrado Bustos y el magistrado Pedro de Pretel, oiga, sí, qué honestidad, acaban de ordenar la libertad de los doctores Otto Bula y Luis Fernando Andrade, acusados de robarse dinero de Odebrecht. A lo mismo les serán devueltos 90 mil millones de pesos y se les indemnizó con 6 millones de pesos por daños y prejuicios. Por su parte, la JEP ordenó la libertad inmediata de Timochenko y de su colaborador Iván Márquez, que viven en Venezuela y serán condecorados en el Senado por sus servicios a la patria, por su contribución a la paz y en un acto que presidirá nuestro presidente, que reside actualmente en Cuba, donde tiene una fábrica de costales, Gustavo Petro, para guardar dinero con rapidez y altas horas de la noche, y que es un éxito de nuestro país en elecciones. Oiga, no apareció a filmar película porno Maluma. La buena noticia. Maluma, que tenía pensado actuar junto a Esperanza Gómez en una película porno, no apareció a la filmación. El equipo de más de 70 personas que estaba esperando en el motel Unicornio de la Estrella al cantante se quedó con los crespos hechos porque el cantante anunció que estaba mal de salud. Por su parte, Esperanza Gómez dijo que estaba feliz porque es la primera vez en su carrera que iban a grabar y la dejan mamando. Al principio ella pensó que era que le estaba mamando gallo. Cuando la noticia se produce, verá que usted la introduce. Las noticias 2050. Ojo, que quede claro que son noticias 2050. No es que sean noticias 2022. Para que no vayan a malinterpretar. A las 7 de la mañana. Después. A las 7 de la mañana, 50 minutos. Es bueno poder informar de lo que sigue pasando con el COVID en Colombia y el mundo. Aquí está todo lo que necesita saber en Despiértese con Veracruz. Preocupante la situación de los nuevos casos todos los días. Aparte de eso, vuelvo y digo lo mismo. Y qué pesar ser tan reiterativo en esto. Y es que las personas no creen. Hay muchas personas que aún no creen. Noticias del COVID-19 en Colombia. Hasta ayer, 26 de enero del año 2022, 33.274 recuperados, 17.889 nuevos casos, y ojo que sigue aumentando la cifra de fallecidos por el COVID-19. Hasta ayer, 26 de enero, 282 fallecidos. Esta semana ha sido muy, muy grave en el cuanto a los fallecidos, Tavo. El domingo, 217 fallecidos. Sí. El lunes, 237, o sea, 20 más. El martes, 260 fallecidos. Y ayer miércoles, 282 fallecidos. Le voy a entregar la cifra de los fallecidos hasta ayer 26 en Colombia por el COVID-19. 133.019 fallecidos. 5.798.799 casos hemos tenido en Colombia. Se han procesado ya 31.875.825 muestras, de las cuales 100.970 están activas. ¿Cómo le parece? Pero es una situación un poco curiosa, porque a medida que los recuperados, por esta semana se los digo, a medida que los recuperados van aumentando con respecto a los contagiados,

Somos Manlos Honestos, yo creo en él, porque siempre ha marcado la diferencia. Soy Gabriel Vallejo Chufi, amante de esta tierra. No busco una curul en el Congreso, busco una mejor sociedad. No vote, elija, marque a la Cámara de Representantes Centro Democrático 101. ¡Marquemos la diferencia! Publicidad política pagada. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO 91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásicos siempre. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Entramos a la segunda hora de Despiértese con Veracruz. Y la música es por cortesía de Miguel Mateos. Ayer estuvo cumpliendo 68 años. Este argentino lo tenemos con Llámame si me necesitas. Esto es Despiértese con Veracruz.